con tu mente finita, ¿cómo puedes comprender el universo, que es infinito? Sé humilde y ámalo. El misterio de la vida. Pizzicato sube a las montañas con los caracoles, sube a las montañas con los caracoles y dile que hace millones de años danzaba un mar con flores de almendra y dinosaurios de peluches que corrían por los campos de bombones, que corrían por los campos de caramelo. Cometa campeón, cometa campeón. El porqué, de las estrellas. Cometa campeón, cometa campeón. Nadie sabe el misterio del universo y del amor. Sube a las montañas con los caracoles, sube a las montañas con los caracoles y dile que hace millones de años danzaba un mar con flores de almendra, dinosaurios de peluche que corrían por los campos de bombones, por los campos de caramelo. Cometa de miel, cometa de miel. Del porqué, de las estrellas, del porqué, de las estrellas. Cometa de miel, campeón, cometa de miel. Que viajas por el mundo del saber. Sube a las montañas con los caracoles, sube a las montañas con los caracoles y dile que hace millones de años danzaba un mar con flores de almendra, de dinosaurios de peluches que corrían por los campos de bombones, que corrían por los campos de caramelo. Cometa campeón de miel, cometa campeón de miel. El porqué de las estrellas, el porqué de las estrellas. Cometa campeón, que diste la vida en un planeta de nombre Corazón. Cometa campeón, cometa campeón. Agua del cielo, agua de vida y del amor.